oficial. Y ahora vamos a escuchar, ya con el último de los oradores, la palabra del intendente municipal, Gustavo Cocconi. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia. Realmente tengo hoy que agradecer primero a Dios que me puso en este lugar y que me dio la posibilidad de compartir con un grupo de gente que me acompaña en el equipo de trabajo los sueños que queremos para que nuestro pueblo se sienta cada día más feliz y también tenga respuesta por parte del Estado, no solo en lo cotidiano, en lo del día a día, sino también en esa mirada que queremos para el futuro de nuestro pueblo. Hoy le tenemos que agradecer principalmente a los arquitectos que estuvieron diseñando, a Ana, a Jorge Palmisano, que fue un poco el artífice de toda esta obra tan linda que hoy podemos disfrutar, porque estuvieron midiendo desde hace un poquito más de 4 meses todo lo que es el parque del balneario y pudimos armar con un grupo de trabajo todo mano de obra de Tapalqué, donde hay mucha gente que intervino en esta obra, donde la posibilidad de mostrar en esta obra una esperanza, una fe, una posibilidad de que nuestra gente también tiene un valor, nuestras personas que están aquí, que han podido hacer la parte eléctrica, la parte de instalaciones, los pisos, todo lo que se puede ver y se puede disfrutar, se hizo con gente de Tapalqué que tomó el compromiso de construir en este lugar un lugar de felicidad para nuestro pueblo. Por eso las felicitaciones también al ingeniero Roberto Rivademar, que se puso al hombro también la obra y estuvo viniendo todos los días, a Cirilo Farinia y a todos los trabajadores, que realmente son personas con mucho compromiso por este Tapalqué. Creo que esa mirada que vimos en esta obra la tenemos que tener en la construcción de un Tapalqué mejor para todos. Nosotros les agradecemos compartir la felicidad de un pueblo que mira hacia el futuro con alegría, con esperanza, que no mira con rencor ni con odio a nadie, aunque no piense como nosotros. Por eso hemos visto muchas veces la gente que empezó a ver que la cosa se estaba poniendo linda, que el balneario estaba terminándose y se alegró, más allá de quien lo estuviera haciendo, porque lo vamos a disfrutar entre todos. No es nuestro, no es mío, sino que es de todo el pueblo de Tapalqué. Y a esta fiesta se suman mis dos anteriores oradores y la gente que hoy estuvo acá, como el caso de un intendente joven como Patricio Musi, que anda recorriendo la provincia, de Walter Abarca, que ha venido en innumerables ocasiones y también en algunas que no han sido buenas, porque hace más de 2 años tuvimos una inundación que a nosotros nos puso en alerta respecto de lo que es el manejo de las aguas. Por eso estamos pensando en seguir trabajando para que no tengamos esa, por lo menos ante contingencias más o menos medibles, esas situaciones tan, digamos, tan alarmantes como las que hemos vivido. Estamos haciendo los pluviales, estamos trabajando por el futuro. Pero esta obra se inscribe en un proyecto global de Tapalqué, donde Tapalqué tiene que empezar a generar una alternativa de respuesta para nuestros jóvenes y para todos los prestadores que tienen en nuestro pueblo la posibilidad de generar empleo a través del servicio del turismo. Por eso estamos soñando con las termas, con el hotel, con que nuestro pueblo empiece a generar espacios públicos, habitables y que realmente son dignos de destacar. El diseño de las plazas que tenemos hoy realmente nos pone muy orgullosos de esa situación, de poder tener un diseño novedoso que tiene en cuenta las distintas actividades que se pueden dar en esas plazas, en esos espacios públicos. Por eso también hemos visto que acá debemos tratar de compartir este espacio cuidándolo. Hemos hablado con todo el grupo humano que trabaja en este balneario. Desde las chicas que están a la hora de cobrar, los chicos que están en deporte, la gente de cultura, los que hacen mantenimiento, todas las personas son importantes y también el pueblo que vive este lugar es importante para que lo cuidemos. Como en aquel momento que se inauguró el cine, que muchas veces decíamos qué lástima, tan lindo que no lo van a cuidar. Nosotros tenemos fe que lo vamos a cuidar. Por eso le pedimos a todos y cada uno de ustedes que hoy están en este lugar que nos tomemos el compromiso de cuidar nuestro pueblo, de cuidar nuestro balneario y de seguir creciendo como pueblo. Yo les quiero agradecer tanto y quiero que por ahí la emoción la pueda dominar, porque creo que estamos mirando para el futuro de Tapalqué con mucha esperanza, y a eso los convoco, a que en esa esperanza estén todos comprometidos y unidos trabajando por un Tapalqué mejor dentro de una Argentina que crece, dentro de una Argentina que le ha dado la posibilidad que los fines de semana largos podamos seguir teniendo gente que pueda visitar las pequeñas localidades como la nuestra, que tengamos la posibilidad de tener cloacas al 100% dentro de 3 años, que podamos tener próximamente algún tren que pueda funcionar en las vías de Tapalqué, que podamos tener un proyecto nacional que nos siga incluyendo a las pequeñas comunidades, tanto en lo educativo como en lo que es de salud y lo que es de servicio. Por eso creo que en esa convocatoria donde se incluye a todos, está Tapalqué totalmente incluido y en un futuro cada día mejor para todos. Muchísimas gracias. Disfrutemos este balneario que es para todos los vecinos de Tapalqué y los que nos visitan. El aplauso bien fuerte para Gustavo Cocconi, intendente de Tapalqué.